declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días Vicente, buenos días a toda la audiencia, a la audiencia, a los técnicos que hacen posible esta transmisión. Acá empieza la audición semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Ustedes escuchaban sus sabias palabras como cortina musical. A todos los escuchas que en general ya nos han contactado, pero siempre esperamos que alguien, bueno, capaz que la primera vez que escucha, entonces para ellos, dentro de unos minutos, les vamos a dar las vías de comunicación, porque así pueden ir aprontando lápiz y birome. Así que hoy vamos a hacer la audición un poco distinta. En vez de agarrar un tema, va a ser con varias noticias, como un popurrí. Esta vez están, desde distintos aspectos, están relacionadas con el tema agrotóxicos, que ya hemos planteado acá, ¿no? Entonces, empezaremos con dos temas que son un poco más cortitos. Uno es de acá, de América Latina, de Bolivia y de México. Pues pasaremos a Quebec. Bueno, en el caso de la noticia sobre México, ustedes, no sé si algunos se acuerdan, que en los primeros días de enero dábamos la buena noticia sobre un decreto del 31 de diciembre del 2020, viene terminando el año, un decreto de la Presidencia de México que suspendía de manera progresiva el glifosato, hasta terminar con el uso del glifosato en enero del 2024, así como del maíz transgénico, que hay zonas en México en que se planta desgraciadamente. Pero ante esto, la empresa, el gigante agroquímico Monsanto, recurrió a la justicia ahora en el mes de abril para revertir esa decisión gubernamental, y un juez le ha dado la razón a Monsanto, por ahora, digamos. Hay otro dictamen en pocos días, el 7 de mayo. Ahora, allá en México, digamos que hay una movilización muy grande, muy interesante, y acá ahora se ha reavivado con esto. Hay una organización que nació, por ejemplo, en 2007, que se llama Sin Maíz No Hay País. Y esa organización está formada, ese frente, digamos, por lo menos 300 organizaciones entre campesinas, indígenas, urbanas también, científicos, artistas, consumidores de productos, estudiantes, muy amplia, digamos, tienen como consigna conquistar la soberanía alimentaria contra los monopolios agroalimentarios y por un ambiente sano, porque el ambiente sano, el medio ambiente sano, es una salud humana sana y para los animalitos, para la biodiversidad también. Si no, todo se enferma y puede terminar como ha terminado en esta pandemia y epidemias previas, que hemos hablado de eso y estamos haciendo un boletín. Ha habido también presiones de Estados Unidos, por supuesto, para favorecer a Monsanto. Esta asociación Sin Maíz No Hay País llega más de una década de lucha contra la empresa. Y en 2013 consiguieron que la justicia suspendiera la siembra de maíz transgénico. México, saben que es la cuna del maíz, con una enorme, enorme variedad, que estos cultivos transgénicos van terminando con esa diversidad. Bueno, pero como sucede, sabemos, en las luchas a veces se consiguen triunfos, a veces no, a veces hay pequeños repliegues, pero siempre se continúa. y ellos, bueno, esta asociación con este panorama de que Monsanto recurre a la justicia para tratar de derogar una medida, bueno, ya saben como el poder que tienen las multinacionales, veremos, este, seguiremos el curso de esto, pero sabemos que hay gente organizada luchando para oponerse. Por otro lado, otra, esta más cortita, es, quedando siempre en América, en Bolivia, ustedes saben que el presidente Arce, que asumió hace poco después de un periodo, bueno, de dictaduras, porque habían derrocado a Evo Morales, y el presidente que asumió, Arce, derogó leyes que se aprobaron durante la dictadura, esa dictadura reciente que duró, no me acuerdo si fue un año y pico, y esencialmente se aprobaron cultivos transgénicos en ese periodo de maíz, de trigo, de caña de azúcar, de soya. Y con, como sabemos, vienen con su paquete tecnológico de agrotóxicos. Así que en Bolivia se derogó eso. Seguiremos también esta noticia. Bueno, esta era la primera de México. Pasamos a la segunda. Nos vamos un poco más al norte, nos vamos a Quebec. Quebec es la zona francófona de Canadá, ¿no? Donde está la ciudad de Montreal, que es más conocida, ¿no? Muy recientemente, yo no recuerdo ahora, si hace un mes, dos meses máximos, Quebec, el gobierno reconoció la relación que hay entre los pesticidas, que también le llamamos plaguicidas, agrotóxicos, que se utilizan en la agricultura, y la enfermedad de Parkinson. Eso es algo muy importante, siguiendo el ejemplo de Francia y de Suecia. Esto se aplicaría, reconocer el origen por los agrotóxicos para esta enfermedad, se aplicaría para agricultores, agrónomos, aplicadores de los plaguicidas, que deberán demostrar por lo menos 10 años de exposición a esos productos para obtener una indemnización, porque decenas de estudios publicados demuestran esa relación entre pesticidas y Parkinson. Una doctora especializada en salud ambiental dice que las personas que son expuestas a los pesticidas durante varios años aumenta el riesgo del 70% de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Y ahora les voy a leer algo de Francia, porque ellos se inspiraron también en Quebec, como les decía, de lo que se ha hecho en Francia en este aspecto. Y les voy a leer un pedacito del que se encuentra por internet, que es del Ministerio de Solidaridad y de la Salud, así se llama el Ministerio de la Salud en Francia. Esto fue publicado en 2015 y puesto al día en octubre, hace muy poco, en octubre del 2020. Y dice, les leo este pedacito. Es probable que factores genéticos y del medio ambiente interactúen para aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Un aumento del riesgo de desarrollar una enfermedad de Parkinson ha sido observado en personas expuestas profesionalmente a los pesticidas, insecticidas, herbicidas. Los agricultores que han sido expuestos a productos, yo le llamo fitosanitarios, dice en el Consejo del Ministerio, pues son lo que le llamamos agrotóxicos, durante su vida profesional pueden en algunos casos ser reconocidos como enfermedad profesional. Ellos estudian cada caso, hay una serie, por supuesto, de trámites a hacer, de demostrar, aparte, los años que tuvieron con los productos que trabajaron. Como muchas veces se trabaja, no es que esté implicado acá un producto, aunque sabemos, otro día hablaremos del clorpirifos, que es un neurotóxico y puede provocar esta enfermedad y otras cosas, también que hablaremos llegado el momento. Así que esto es algo, por un lado, alentador que se lo reconozca. Claro, lo mejor sería que no se use, ¿no? Y en eso volveremos en un momento al programa de la Unidad Popular, que en el cual queríamos, por supuesto, proponer la anulación de las autorizaciones para el cultivo y comercialización de transgénicos y todo su paquete tecnológico, ¿no? Bueno, ahora, antes de proseguir, vamos a dar entonces vías de contacto, sobre todo el Facebook, que hay muchas noticias acá, lo que lo, digamos, alimenta. Este Facebook es la compañera Silvia, ustedes conocen muy bien, que hace años que está en esto, en el tema ambiental, la lucha. El Facebook es Frente Ambiental Delia Villalba. Acá hay mucha información que, si a ustedes les interesa, la pueden compartir. Y los teléfonos, por si nos quieren pedir el audio o la audición, si lo quieren compartir con alguien, si les interesó, ojalá. Está el teléfono, hoy les doy el mío, 099-30-15-21. Incluso si ustedes tienen noticias de lugares donde hay problemas socioambientales, problemas de contaminación, o si quieren que ampliar una noticia que les interesó y nos les podemos dar las fuentes donde pueden continuar. Bueno, ahora vamos a seguir. A ver, vamos a otro punto. ¿Qué es lo que ha pasado con Bayer y Monsanto en Europa? Hay hay una creencia, en general nos damos cuenta, bueno, hay personas que piensan que el uso de glifosato está prohibido en Europa. No es así. La última vez que se discutió en la Unión Europea su uso fue en 2017, y ahí extendió la autorización para el glifosato hasta el año 2020, hasta el año que viene, durante 5 años. Ahora, en algunos países, de ahí viene la confusión, por ejemplo, yo lo sé de Francia, lo ha prohibido en algunos usos, por ejemplo, en parques públicos, en jardines y en venta a particulares, pero el uso agrícola sigue como siempre. Pero, y bueno, y ahora el año que viene, digamos, se va a discutir nuevamente. Pero hay un estudio que descubre un muy probable fraude en un laboratorio alemán en el 2017, que fue cuando se volvió a autorizar. Ese fraude sería en el procedimiento de evaluación de seguridad del pesticida. Esto fue informado por un organismo que la sigla es PAN, que es la Red Internacional de Acción en Plaguicidas. Dice que para tales estudios de evaluación se requieren determinadas normas en los laboratorios, que se llaman, en español sería BPL, Buenas Prácticas del Laboratorio, el término inglés es GLP. El laboratorio que cometió fraude, que manipuló estudios de toxicidad, por ejemplo, al reemplazar animales muertos por vivos, cambiando los datos de tumor y decir inflamación, ese laboratorio se llama el Laboratorio de Farmacología y Toxicología, LPT, de Hamburgo. Y actualmente, como les decía, enfrenta cargos penales. Lo que hizo ese laboratorio, como fraguó datos, permitió prolongar cinco años más el uso de glifosato, que, como ya lo hemos repetido, está considerado por la OMS como probable cancerígeno. Y ahora vamos a leer otra cosa después de un pequeño pueblo en Argentina sobre ese tema. Sería con el cual terminaríamos. Esa coalición de ONG, Ciudadanos para la Ciencia en la Regulación de Pesticidas, pide regularmente a la Comisión Europea que abandone ese escandaloso proceso, y dicen las pruebas que deben ser realizadas en laboratorios independientes, bajo un escrutinio público. En ese sentido, un toxicólogo ambiental, el nombre es Angelique Lissimo, mucho dice, la gran mayoría de los estudios que conducen a la aprobación de un pesticida son llevados a cabo por la propia industria de pesticidas, ya sea directamente o por medio de laboratorios contratados, como es el laboratorio de Hamburgo. Hemos criticado este conflicto de intereses durante muchos años, denuncian, ¿no? Lamentablemente, con este fraude, la Unión Europea extendió por 5 años, como decíamos, hasta 2022, el uso de herbicida en todo el territorio. Frente a estos hallazgos, bueno, la solución debería sacarlo del mercado ya mismo, ese veneno, ¿no? Si se respetaran las normas y la salud de los ciudadanos. Bueno, dejamos por acá, vamos a ver el año que viene si siguen triunfando los conflictos de intereses, los fraudes para extender el veneno. Y en relación, después diremos un poco de Uruguay si nos alcanza el tiempo, pero vamos a pasar ahora a Sabín con este mismo tema, los datos, lo que ha pasado. Acá, ahora vamos cerquita, vamos a la Argentina, cerca en un pueblo que se llama Dique Chico. Yo voy a leer un artículo que pensamos que agradecemos a la compañera Carmen Carrero, pediatra jubilada, que nos lo proporcionó. El estudio realizado, el título es Pueblo donde los niños y niñas tienen daño genético y glifosato en los cuerpos por culpa de las fumigaciones. Un estudio realizado a chicos entre los 5 y 13 años en una comuna del sur de Córdoba evidenció los efectos de las pulverizaciones con agrotóxicos. Son nuestras víctimas silenciosas, se lamentan desde la asamblea, desde la gente que está, los padres, las familias que se organizan para luchar contra esas fumigaciones. En Dique Chico, bueno, una comuna que está a unos 50 kilómetros al sur de Córdoba, niños y niñas entre 5 y 13 años de evidencia se les encontró el daño genético y presencia de agrotóxico en los cuerpos. El dato aberrante surge de un estudio científico encargado por los vecinos preocupados por las constantes fumigaciones al comienzo de la pandemia y sus indisimulables efectos sobre la salud de la población. Este es un artículo, yo leyendo más vi que los familiares, la gente del pueblo estaba desde hace 4 o 5 años movilizándose contra las fumigaciones. Dice, aquí estamos madres, padres, familias enteras para dar esta batalla, poniendo la vida en el centro por sobre los intereses económicos y la naturalización de un modelo que pone a la humanidad toda en riesgo. Eso avisan desde las asambleas autoconvocadas, ¿no?, de la organización que se dan. A principios del 2020, hartos dice la convivencia forzada con las pulverizaciones en los campos de soja y maíz que rodean el pueblo, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Dique Chico le encomendó a la investigadora y genetista, la doctora Adelia Iaza, la realización de un estudio de genotoxicidad, o sea, tóxico sobre los genes, con el fin de detectar daño genético y presencia de glifosato. Estos daños genéticos terminan a veces provocando enfermedades años después. Presencia de glifosato, columna vertebral del actual modelo de producción agroindustrial en nuestro país, Argentina, ¿no?, y acá también, y el AMPA, uno de sus principales productos de degradación, cuando el glifosato se va degradando después que queda en la tierra, que queda en el agua, se llama AMPA, ese producto de degradación. Las 20 muestras tomadas el 7 de febrero del 2020 a los chicos expuestos a diario a las aplicaciones de plaguicidas evidenciaron un daño genético que en la mayoría de los casos triplica aquellos valores considerados de referencia o basados en la bibliografía científica nacional como internacional. El estudio especificó altos niveles de rotura en el material hereditario de las células que dan cuenta de la exposición a agentes genotóxicos ambientales, los agrotóxicos. Además, se detectó glifosato y AMPO en la orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio. Un segundo muestreo se hizo en noviembre. Yo quería agregar acá que en Argentina, como en muchos otros países en Europa, se hace el estudio para encontrar glifosato en la harina, en la orina, en fluidos, en la sangre, en los cabellos, que todavía es más seguro, como sea. Pero acá en Uruguay, inexplicablemente, porque no se encuentra una razón lógica, qué poderes habrá atrás, ese examen de glifosato, por lo menos hasta hace muy poco, me voy a informar, no se realiza cuando hay intoxicaciones, que por supuesto, aparte hay otros agrotóxicos mucho peores que glifosato, se guían por la sintomatología, pero no se buscan los agrotóxicos en los fluidos. Queríamos indagar en las consecuencias efectivas de un modelo que afecta directamente a las personas, ese modelo productivo, ¿no? Encontramos daño genético en los niños, lo que quiere decir que a largo plazo van a ser más propensos a desarrollar enfermedades asociadas a la exposición de agroquímico. Son nuestras víctimas silenciosas, se lamenta Diana Hernández, integrante de la asamblea y mamá de Malena, de una niña cuya muestra de orina confirmó presencia del glifosato y del AMPA, el producto de degradación. Hay personas, continúa, con enfermedades que están atravesando cánceres, sufrimos lo mismo que todos los pueblos fumigados, pero la justicia pareciera que no puede conectar, no quiere conectar una cosa con la otra. Lo que estamos produciendo es evidencia del daño genético en los chicos y de la presencia de agrotóxicos en su orina. No debería haber glifosato en los cuerpos de nuestros hijos. Se va terminando el programa, leo un pedacito más. El 13 de abril, hace muy poquito, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la medida cautelar originada por un primer informe de la doctora en 2018 que había detectado daño genético en 6 chicos que impide la aplicación o fumigación a menos de 500 metros del predio donde funciona la Escuela Rural Bernardo de Monteagudo y el Jardín de Infantes Mariano Moreno en la comuna, en ese pueblo de Dique Chico. Según el fallo, los niños, niñas y adolescentes constituyen un colectivo especialmente vulnerable, lo que los vuelve merecedores de una tutela ambiental reforzada o de mayor espesor, porque justamente son las mujeres embarazadas, el feto, los niños pequeños, los que sufren más esos efectos de los agrotóxicos. Y voy a terminar. Sin embargo, la justicia cordobesa olvidó preservar al resto del pueblo. Fijó para la escuela esa distancia que tampoco es la solución porque está la deriva. La deriva es que los agrotóxicos no quedan solo en el blanco, el mínimo queda en el objetivo, lo demás se va en el aire y en el agua. Deja a los mismos chicos desprotegidos cuando están en sus casas en un contexto de pandemia en la mayor parte del tiempo. Se va llegando la hora, a través de un comunicado, la Asamblea de Vecinos autoconvocados de Dique Chico expresó, y termino, que aún ante los oídos sordos de la justicia, del Ministerio de la Agricultura, de los poderes de turno, nuestro pueblo es consciente de lo que implica la convivencia forzada con un modelo de explotación y producción que nos despoja de lo más valioso. 2. La posibilidad de vivir en un ambiente sano, de construir proyectos de vida sin temer perderla por los beneficios que puedan percibir unos pocos. Ejemplo candente del agronegocio que se reproduce también en nuestro país, pero acá no se hace historia ambiental, no se estudia, no se hacen análisis. Bueno, otro día seguiremos. Tenemos que dejar por acá, les digo hasta la próxima, y ya viene el programa de Tierra Libre. Así que muchísimas gracias, que pasen lo mejor posible en las circunstancias que estamos viviendo. Hasta pronto.